a pensar una arruga fugitiva por la ruta del paso decadente, a otra cana cruzándose insolente como causa solemne y decisiva. Al impulso que brilla por ausente, a la fuerza incoherente y primitiva que en el paso anterior estaba viva y parece agotarse en el presente. A la frase habitual del ya no puedo, a la carta inferior con que me quedo, a bajar suavemente los peldaños. A ese estúpido paso de los años le tengo prevención, acaso miedo, y no puedo alejarle con engaños. A la frase habitual del ya no puedo, a la carta inferior con que me quedo, a bajar suavemente los peldaños. A ese estúpido paso de los años le tengo prevención, acaso miedo, y no puedo alejarle con engaños. Y no puedo alejarle con engaños.